Fiesta, encuentro, compartir, conocernos, baile, música, divertirse. El sábado 19 de julio, venite al Galeano. Juntos, fiesta latinoamericana. Venite al Galeano. Hay fiesta latinoamericana. El sábado 19, venite al Centro Cultural Galeano. Hay fiesta latinoamericana. A partir de las 21:30, con entrada libre y gratuita. Invitan Radio La Negra, Prensa del Pueblo y El Pueblo TV.